Vamos un jueves más con un espacio característico, como está siendo, como si nos siguen conocerán cada semana en torno a seguridad vial y tráfico, y gracias a la colaboración de Autoescuela Los Cedros y en concreto de Pedro Fernández, que, bueno, pues ya saben, es colaborador habitual de esta casa de Radio Ubrique, y a quien antes que nada vamos a pasar a saludar, nos escucha ya al otro lado del teléfono. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy en una jornada, además, hablando de seguridad vial, muy importante. Estamos a las puertas, o ya metidos de lleno, de hecho, este jueves, en uno de los momentos de mayor tránsito de vehículos, seguramente, de todo el año. Si lo unimos también a otros momentos, en Navidades, bueno, pues estaríamos, sin duda, en nuestro país, en uno de esas fases en las que hablamos de millones de desplazamientos, incluso de largo recorrido en nuestro país. Y en ese sentido, Pedro, es el tema que vamos a abordar, en el que vamos a insistir, ¿verdad?, durante los próximos minutos, tanto el dispositivo que pone en marcha desde hoy tráfico en torno a este puente del 15 de agosto, como las recomendaciones que no está de más que recordemos y que hay que insistir en un día como hoy. Sí, Juan Carlos, como bien has dicho, a partir de dentro de unas horas, a partir de las 3 de la tarde, empieza el dispositivo especial Puente del 15 de agosto, en el que está considerado uno de los puentes, uno de los momentos con mayor circulación, puesto que aquí se dan varias características a la vez, en las cuales estamos hablando de que estamos en plena época estival, estamos hablando de que es un puente por excelencia donde hay muchos desplazamientos por la unión de ese día festivo. Se unen que hay fiestas patronales en muchas poblaciones españolas. Y por último, pues también decir que la finalización de la primera quincena de agosto, por tanto, también se une con la operación retorno de la primera quincena de agosto para aquellos que terminan sus vacaciones. Por tanto, es un dispositivo bastante complicado, un dispositivo especial, como hemos dicho, en el que se prevén del orden de unos 7 millones de desplazamientos en estos 4 días, desde hoy jueves hasta el próximo domingo, día 17 de agosto. Y por tanto, pues como siempre, pues por parte de tráfico, pues nos van a dar una serie de recomendaciones. Vamos a hablar un poco de las horas más conflictivas que podemos tener en cada día, para tener conocimiento de ello, para poder actuar en consecuencia. Y luego, pues, los típicos consejos que damos siempre con respecto a ello. Incluiremos también un poco, debido a la actualidad, si el motivo de los fuegos que estamos teniendo en los últimos días, por si en un momento dado, en un recorrido, en uno de los viajes que estemos haciendo, pues nos encontráramos con esa existencia de esos fuegos, cómo debemos de actuar en ello. Pues vamos a quedarnos, como decimos, con todos esos contenidos. Y para comenzar un poco, nos metemos de lleno en lo que es este dispositivo especial de tráfico. ¿Qué va a suponer, Pedro? ¿En qué va a consistir por parte de la DGT? Bien, decir primeramente que el operativo especial comienza hoy jueves 14 de agosto a las 15 horas. Comienza ese operativo especial y se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo, día 17. Aquí, como hemos dicho antes, se unen los cambios de quincena, se unen las fiestas patronales, se une que hay más movimiento de vehículos, incluso de noche y las madrugadas. Es una característica también especial que tiene este puente, por, como hemos dicho, por las fiestas estas patronales que podemos tener en muchas localidades de nuestro país. De hecho, nosotros por aquí cercano también tenemos, como bien sabemos, tenemos ese tipo de fiestas, por tanto, se va a intensificar. Una de las medidas que tráfico pone a disposición es que va a contar con la máxima disponibilidad tanto de los medios humanos como técnicos que pueda tener. Es decir, estamos hablando de que va a aumentar el número de agentes de la agrupación de tráfico que pueda estar al servicio en estos días, así como personal encargado del mantenimiento de equipos, de medidas de carreteras, de servicios de emergencia. Contará con radares fijos móviles. Esto es importante, lo que voy a decir ahora, que nos encontraremos con cámaras de vigilancia, furgonetas camufladas para el control del uso de móviles, del cinturón de seguridad, de cualquier tipo de utilización del teléfono móvil mientras vamos conduciendo, con helicópteros, con drones, vehículos y motos sin rotular. Es decir, que el tráfico cada vez va teniendo más medios y que ya no solamente nos van a controlar a través de los vehículos de las patrullas conocidas con esa rotulación que todo el mundo conoce, sino que en cualquier momento pues nos pueden estar vigilando desde, como digo, desde furgonetas camufladas, desde motos, desde cualquier tipo de turismo que simplemente vayan circulando y nosotros no lo podamos ver con antelación de que están ahí. Por tanto, la única solución que tenemos es que cumplir con las normas y tener en cuenta que nos van a estar controlando para evitar ese tipo de accidente. Luego, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento nos pueden instalar carriles reversibles adicionales, se establecerán itinerarios alternativos, se paralizarán las obras en las carreteras, las pruebas deportivas, los vehículos que transporten mercancías peligrosas, se limitará el paso por determinado itinerario para evitar esa peligrosidad que conlleva ese vehículo que transporte ese tipo de mercancía. Por tanto, hay una serie de recomendaciones y de limitaciones también para si hay algún conductor de este tipo de mercancía que nos esté escuchando, pues tener en cuenta que los vehículos de mercancía, sobre todo son mercancías peligrosas, van a tener ciertas restricciones. En ese sentido, creo que incluso hay, bueno, aparte de estas restricciones, una serie de recomendaciones a vehículos pesados, ¿no? Sí, así es. Los vehículos pesados hay que tener en cuenta también, es cierto que el número de circulación de vehículos pesados estos días disminuye por la festividad, hay que tener en cuenta que esos conductores pues también quieren o tienen derecho al disfrute de esos días de descanso y esa festividad, por tanto sí, de hecho que por propia naturaleza hay menos circulación, pero para aquellos que estén trabajando, que estén circulando con ese tipo de vehículos pesados, va a tener en cuenta que hay determinados recorridos, determinados itinerarios que recomiendan el no circular, el tomar itinerarios alternativos. Por ejemplo, aquí en un punto cercano tenemos una limitación a aquellos vehículos, una recomendación a aquellos vehículos pesados o restricción en la conocida como la AP4, la autopista que va de Sevilla a Cádiz. Pues hay unos puntos kilométricos entre Dos Hermanas y Jerez, entre el punto kilométrico 13.500 y 78, en los cuales se le limita la circulación entre hoy desde las 3 a las 8 de la tarde y el viernes entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Por tanto, decir eso, que cualquier conductor que lo pueda consultar. A continuación pues diremos también los canales de información que podemos tener para poder mirar concretamente el itinerario que vamos a llevar y si existe algún tipo de limitación con respecto al vehículo que pueda estar conduciendo. Pues vamos a quedar, Pedro, si te parece, con ese dispositivo establecido, con las características de cada una de estas jornadas que van a llegar, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo, porque cada una tiene su peculiaridad, evidentemente, determinadas horas que son las franjas de mayor tránsito y demás, pero digo, antes de meternos de lleno, lo que hay que tener muy en cuenta para estos días, en general, cuando conducimos, aunque esto es complicado a veces, pero hay que olvidarse de las prisas, ¿no? Eso en general, pero digo, esto es fundamental en días como estos, ¿no? Porque, claro, hay tal cantidad de tráfico, hay tantos factores que hay que tener en cuenta que no podemos ir estresados con prisa, sino que hay que ir con la mayor tranquilidad posible y con bueno pues la prevención adecuada, ¿no? Juan Carlos, decir que como bien lo has dicho, es en estos días hay mucho movimiento de vehículos. En las carreteras podemos encontrarnos en tramos en los que incluso podemos encontrarnos retenciones, están abarrotadas. El buen tiempo, la festividad, las vacaciones, se unen una serie de factores en los cuales es muy imprevisible poder marcarte una hora de llegada. Podemos en estos días podemos marcarnos claramente la hora de salida, podemos hacer una planificación del viaje antes de salir, pero la hora de llegada es muy difícil, es muy difícil porque ya no solamente depende de nosotros, ni de nosotros, si me atrevo a decir, ni de nosotros ni de la propia dirección de tráfico con respecto a ese volumen de tráfico que pueda encontrarse en puntos determinados. Por tanto, como consejo decir que no debemos, sino no debemos de fiarnos una hora de llegada, como bien decía. Por el hecho de que si nos fijamos en esa hora de llegada, al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es que nos estamos creando un factor de riesgo, permíteme que lo diga así, nos estamos creando un factor de riesgo innecesario si nos fijamos en esa hora de llegada, porque nos va a crear una cierta impaciencia, nos va a crear un estrés, que el estrés está catalogado como una circunstancia, un factor de riesgo para la conducción, y por tanto vamos a estar sin darnos cuenta en una situación de mayor riesgo, mayor probabilidad de poder tener algún tipo de accidente. Por tanto, una vez que salimos, es cierto que queremos empezar esos días de descanso, esos días de disfrute, lo queremos empezar lo antes posible, pero sí es cierto que tenemos que adaptarnos a las circunstancias y evidentemente es preferible llegar tarde, pero bien, que no llegar. Por tanto, debemos adaptarnos, simplemente. Tenemos unas herramientas que es poder saber a tiempo real la información del tráfico, poder saber cómo está el itinerario, por dónde voy a circular, poder tomar alternativos, itinerarios alternativos. Puedo verlo, como comentaba la semana pasada, con las nuevas tecnologías, puedo ir viendo a través del GPS, puedo ir viendo con antelación si va a haber retenciones, puedo coger y tomar otro camino si existe. Todo eso lo tengo a la mano, pero sí es verdad que no puedo prefijarme una hora de llegada, porque esa hora de llegada, si llego, pues bien, si no llego, pues no pasa nada. Simplemente lo que se trata es que habemos muchos conductores, habemos muchos vehículos estos días en la carretera, y por tanto, pues eso va a crear una masificación en las carreteras, y por tanto, pues puede haber momentos en el que se desborde ese volumen, de esa capacidad de vehículos que puede haber en determinados sitios, sobre todo si hablamos de zonas de litoral, cosa que tenemos aquí por nuestra zona, por la ubicación de nuestra localidad, pues lo tenemos muy cercano, todas las zonas de litoral, todas las zonas de acceso a las playas pueden estar bastante colapsadas con respecto a la circulación. Por tanto, se trata de llegar, y da un poco igual a la hora que lleguemos. Así que ese estrés no lo incluyamos, hay que dejar esa presión añadida, no meternosla con todos los factores que además va a haber en estos días en la conducción. Decíamos, hay evidentemente una serie de previsiones por parte de la DGT sobre, porque además esto ya es repetitivo, ¿no? Y es muy de sentido común, cuándo puede haber franjas horarias de mayor volumen de tráfico. Si te parece, Pedro, vamos repasando, y esto nos puede servir para evitar esas franjas, ¿no?, más de mayor condensación de la circulación. Por ejemplo, si empezamos hoy jueves. Sí, esto es una previsión que tráfico nos facilita a través de su web, de su página de internet. Nos da esas previsiones un poco para que tengamos en cuenta, basándonos en la experiencia de otros años e incluso en el patrón de conducta que tenemos la mayoría de los conductores y de las personas, de manera que podamos tener unas horas concretas y tener conocimiento de ello. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a hablar qué horas son las que tráfico prevé donde mayor circulación puede haber. Hoy jueves será por la tarde, entre las 16 horas y las 23 horas. Ahí es donde se producirá mayor movimiento de vehículos, que se producirá hacia las zonas del litoral, segunda residencia, poblaciones de en festividad. Es decir, hoy, en la tarde de hoy, es donde más circulación podamos encontrarlo, hasta, digamos, las primeras horas de esta noche, cuando más circulación podemos encontrarlo en ese trayecto hacia el destino. Luego mañana viernes sería por la mañana, para aquellas personas que deciden no salir hoy por el motivo que fuera, empiezan sus vacaciones, su viaje mañana, pues mañana se prevé la mayor afluencia de vehículos de 9 de la mañana a 14 horas. Aquí se sigue manteniendo la circulación hacia los lugares de playa, hacia las poblaciones que estén en sus fiestas locales. Se sigue manteniendo esa mayor afluencia, esa previsión de mayor afluencia de vehículos. Luego el sábado 16, se continúa desde las primeras horas de la mañana, también en sentido salida de las grandes ciudades, también acceso hacia el litoral, igualmente hacia aquellos lugares donde pudiera haber esas festividades. Y luego ya el domingo 17, aquí ya invertimos un poco lo que es la previsión, y aquí hablamos ya de que sería por la tarde, especialmente, nos dice tráfico, de las 18 a las 23 horas. Es decir, aquí ya estamos hablando de que aquí se reinvierte el sentido de esa multitud de vehículos, y de modo que sería desde las zonas litorales, desde las zonas de poblaciones con festividades, hacia sus orígenes, hacia sus puntos de regreso. Es decir, hacia sus poblaciones, hacia sus ciudades, donde normalmente viven esos conductores, esas personas, pues ahí es donde se convertiría esa mayor afluencia. Resumiendo, hoy jueves por la tarde, viernes y sábado por la mañana, y domingo sería por la tarde, cuando mayor afluencia de vehículos podemos encontrarnos. ¿Qué significa esto? Pues eso es una información que tenemos, información de primera mano, y por tanto ya cada conductor pues puede decidir en cada momento si esperar hasta ese momento y poder tener ese inconveniente de verse involucrado en cualquier otra retención de tráfico por el hecho de coincidir con esas horas punta, o adelantar o retrasar la salida o vuelta de su viaje para no verse involucrado en tanto tráfico, que tampoco es cierto que no nos garantiza que evidentemente podamos no encontrarnos retenciones si evitamos esas horas, porque es algo que ahora mismo es imprevisible, pero sí. Bueno, sí es cierto que tenemos estos horarios, que estos horarios pues nos pueden ayudar un poco a planificar. Bueno, pues eso sobre las franjas que hay que intentar evitar, que no aseguran, como decía Pedro, ¿no?, que no nos encontremos retenciones, pero que desde luego, por sentido común y según además las pautas general que solemos tener, pues nos vendría muy bien adelantar o retrasar esos recorridos en función a lo que hemos comentado. Viendo las condiciones meteorológicas, que en algunos puntos incluso de la geografía nacional, aunque aquí estamos viendo calor, buen tiempo, cielo despejado, es verdad que hay otras partes donde puede haber pues complicaciones meteorológicas. Teniendo en cuenta esto, la DGT, que además hace una serie de recomendaciones, ¿no? Sí, ahora hablar de esto puede parecer un poco fuera de contexto, incluso viendo los días anteriores el clima que hemos tenido aquí en nuestra zona, pero sí hay que tener en cuenta que puede haber conductores que se puedan encontrar con algún tipo de condición meteorológica, como podemos estarnos hablando de cualquier tipo de chubasco, de granizo, de niebla, poco probable, sobre todo en esta zona nuestra, pero sí es verdad que siempre podemos encontrar. Aquí lo que se trata siempre es que si nos encontráramos con algún tipo de situación de este tipo, pues evidentemente la regla principal es que encender luces para ver y ser vistos, sobre todo para ser vistos con suficiente antelación, comprobar que el funcionamiento de los limpiaparabrisas, lunetas, orientar la calefacción interior, no adelantar si no hay necesidad de tenerlo que hacer, tener en cuenta que la adherencia es menor en el momento que pueda haber agua, granizo, incluso la niebla, aumentar distancias de seguridad, tener en cuenta que la distancia, como digo, la distancia de frenado aumentaría, se puede producir el fenómeno, el agua planning, que es aquel fenómeno en el cual la rueda puede perder momentáneamente el contacto con el suelo debido a esa balsa de agua que pudiéramos encontrarnos en la calzada. Y si fuera muy muy intensa esa condición meteorológica, pues evidentemente debemos de intentar de inmovilizar el vehículo, de pararlo, siempre fuera de la carretera, nunca en la calzada, fuera de la calzada y, a ser posible, incluso fuera del arcén también, para evitar que cualquier vehículo pudiera colisionar con nosotros hasta que pase esa condición meteorológica. Como digo, poco probable, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que puede llegar a ocurrir. Más que estas condiciones meteorológicas de las que me preguntaba Juan Carlos, quizás hablaríamos un poco más de, como decíamos al principio, con respecto a los riesgos de incendio. En estos días sí es cierto que tenemos un riesgo de incendio que es extremo, debido a las altas temperaturas que tenemos aquí en nuestra zona. Por tanto, también por parte de tráfico nos dan una cierta recomendaciones y una cierta información con respecto a ello. Es decir, que si durante nuestro recorrido nos pudiéramos encontrar con una carretera cortada por el hecho de riesgo, pues evidentemente bajo ningún concepto pues intentar entrar en las zonas que ya estén cortadas de antemano por la Guardia Civil o por cualquier fuerza de seguridad del Estado, evidentemente intentar evitarlo. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir si vamos circulando y nos vemos en una situación donde puede haber fuego que todavía no se haya balizado, fuego que todavía no hayan acudido esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hacerse cargo de ello? Pues decir una serie de recomendaciones. Por un lado, si vemos fuego, intentar evitar a toda costa atravesarlo, es decir, nunca atravesar esa cortina de humo, porque si vemos que el fuego ya ha pasado de un lado a otro de la carretera, ese humo puede, primeramente, nos deja sin visibilidad ninguna, nos puede desorientar, nos puede hacer que nos salgamos de la vía, podemos colisionar con otros vehículos, puede incluso hacer que nos intoxiquemos y, por tanto, podamos perder la conciencia. Y, por tanto, evitar a toda costa. Es decir, si es el camino que tenemos que tomar, oye, pues nos hemos encontrado con esta situación, pues media vuelta y, evidentemente, avisar a los servicios de emergencia a través del número de emergencia que todos conocemos, que es el 112. A través de ahí, pues, dar notificación de ese punto donde puede haber fuego. Si nos vemos atrapados en el fuego, pues si nos vemos bloqueados, pues tener en cuenta que llamar inmediatamente al 112, evidentemente, como hemos dicho antes, e intentar buscar la salida siempre en sentido contrario hacia donde viene el humo, no ir en contra del humo, intentar de mantenerse. No avanzar hacia donde viene el fuego, evidentemente, e intentar salir de la zona esa pues lo antes posible, antes de que pudiéramos vernos afectados. Ya digo que si por muy pequeño que lo veamos el fuego, pero hay que intentar de ponernos en situación que debido a las condiciones en las que se encuentra en la vegetación, está todo muy seco y donde podemos ver algo de humo en cuestión de segundos, ese fuego se puede convertir en una trampa mortal para cualquier persona que se pueda ver allí en el momento. Por tanto, antes de vernos atrapados, no entrar, como hemos dicho antes. Incluso si hace falta dar marcha atrás, porque como comentabas, lo más normal es que en situaciones de riesgo pues ya haya presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad, pero puede que no, porque estemos justo en el inicio de ese fuego en ese entorno y por tanto hay que evitar a toda costa adentrarnos en zonas de llama, evidentemente, de esa humareda. Bueno, pues a tener muy en cuenta este tema, que evidentemente estamos viendo es uno de los grandes problemas en estos días en nuestro país. Hablamos de posibles desavenencias, posibles dificultades por el tema meteorológico, a lo mejor en algún punto de la geografía nacional, por incluso tormentas secas, muy tener en cuenta por el tema de los incendios y por cierto, aunque sea mínimamente, recordar también el calor dentro, hablando de lo que es el ámbito meteorológico, el propio calor nos puede afectar mucho, ojo con las temperaturas en el interior del vehículo, porque el calor, quiero recordar, lo comentábamos en alguna oportunidad, que se puede asemejar en determinadas situaciones incluso a si hubiésemos bebido alcohol, ¿no? Hubiésemos tomado alcohol, digo, por las consecuencias que puede tener para nosotros, nuestra concentración en la conducción, ¿no? Sí, Juan Carlos, conducir con temperaturas extremas, conducir con una temperatura en el habitáculo de unos 35 grados, es conducir con un estado psicofísico equivalente a como si fuéramos con una tasa de alcohol de 0,8 gramos por litro de sangre. Es decir, evidentemente no es que vayamos a dar positivo si no hemos tomado alcohol, pero sí las consecuencias, me refiero a las consecuencias, significa a nuestro tiempo de reacción que aumentará, seremos más sensibles a las distracciones, nuestro campo de visión se reduce, nuestras capacidades, en definitiva nuestras capacidades que necesitamos para conducir, se ven mermadas por debido a la calor. Es cierto que hoy en día la mayoría, por no decir prácticamente todos los vehículos, vienen equipados con su sistema de aire acondicionado, por tanto esa temperatura es difícil de alcanzar en el habitáculo si lo llevamos en correcto funcionamiento y mantenimiento. Pero sí es cierto que si por lo que sea dejara de funcionar en su momento, que tenemos que tener en cuenta que esa temperatura alta nos puede afectar de manera bastante negativa, pues como hemos comentado hace un momento, esa temperatura nos va a hacer que nuestras capacidades no estén en buenas condiciones para poder seguir circulando. Sí. Quería hacer un apunte también antes de seguir hacia adelante, Juan Carlos, con respecto al tema de los fuegos. Decir también que debido a la vegetación, a la sequedad de la vegetación que hay, pues son muy probables esos fuegos. Pero que hay que tener en cuenta que si el conductor arroja cualquier objeto, una colilla, por ejemplo, que pueda accionar incendios o accidentes, hay que tener en cuenta que es una infracción que viene tipificada, viene recogida como tal y conlleva, aparte de una sanción económica, conlleva la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Sí, el hecho de que podamos colaborar a esa producción de ese incendio. La verdad es que a estas alturas del año, en estas circunstancias, sería una temeridad, un acto terrorista prácticamente, por decirlo rápido. Porque, bueno, pues con las condiciones en que estamos, si se hace eso, estamos provocando situaciones que, bueno, de peligrosidad, y quién sabe lo que podemos llegar a provocar. Así que eso, desde luego, por sentido común, bueno, hay que evitarlo a toda costa, evidentemente. Pero bueno, desafortunadamente, después vemos que hay incendios que se han originado por esta causa. Pedro, nos quedamos sin tiempo. ¿Qué más podemos añadir antes de concluir? Bien, pues decir de una manera rápida una serie de consejos y normas a tener en cuenta para estos días. Empiezo rápidamente hablando, lo voy a dividir en tres, relativas al estado del vehículo: revisar el vehículo, lo que es niveles, alumbrado, batería, frenos, dirección, neumático, cualquier tipo de manguito, etcétera, etcétera. Es decir, siempre hacer un buen mantenimiento, una buena revisión del vehículo antes de hacer un viaje. Siempre circular con el depósito lleno, porque como digo, nos podemos encontrar con retención, accidente, inclemencia meteorológica. Tener en cuenta también la rueda de repuesto o el kit antipinchazo, llevar el chaleco reflectante, obligatorio 1, recomendable 2, en el interior del habitáculo, los triángulos de presignalización de emergencia. Hay que tener en cuenta que estos días nos podemos encontrar una conducción en caravana. Cuando vayamos conduciendo, pues siempre cuando vayamos conduciendo intentar de evitar los adelantamientos. Si adelantáramos, intentar de que no sean más de 2 vehículos seguidos, puesto que luego no sabemos si vamos a poder encontrar hueco para poder volver a la derecha. Mantener distancias de seguridad, no ponernos meta, como decíamos antes. Al atravesar poblaciones, en las travesías, tener en cuenta que va a haber mayor afluencia de personas en esas poblaciones. Como decía antes, hay muchas poblaciones que están en sus fiestas patronales estos días, por tanto vamos a encontrarnos con calles cortadas, nos vamos a encontrar con mayor afluencia de peatones, por tanto más precaución. Siempre que sea necesario detenerse, fuera de la calzada, fuera del arcén, como decíamos antes. Circulación en autopista y autovía, siempre por normativa debemos circular por el carril de la derecha. Podemos utilizar los demás carriles siempre que sea necesario, pero en cuanto lo hayamos utilizado, por ejemplo, para un adelantamiento, por ver a la derecha, en cuanto podamos. Tener en cuenta que la velocidad en autopista y autovía es mayor, es de 120 kilómetros por hora para turismo y motocicleta, por tanto, aumentar la distancia de seguridad. Tener en cuenta de señalizar todas las maniobras, que ningún conductor le hagamos maniobras que le puedan coger de sorpresa, por tanto utilizar lo que son las señales ópticas del vehículo, indicadores de dirección, incluso destellos de luz cuando vayamos a hacer algún tipo de adelantamiento. Si por lo que sea circulando por autopista o autovía vamos a menos de 60 kilómetros por hora, pues debemos de abandonar la autopista o la autovía por la primera salida que nos encontremos. por normativa estamos obligados a ello. Uh-huh. Con respecto al conductor, evitar comidas copiosas, bebidas alcohólicas, cada dos horas hacer un descanso. Conductores de motocicletas, ciclomotores, uso del casco, tanto conductor como pasajero. Mantener siempre distancias de seguridad, distancias laterales cuando adelantemos a un peatón o un vehículo de dos ruedas de un metro y medio como mínimo. Es decir, una serie de recomendaciones que ya todos conocemos, y por tanto debemos de hacer especial hincapié en estos días, puesto que compartimos el mismo escenario que tenemos, el mismo escenario de la vía pública, pero con más usuarios. Sí, estos días tenemos más usuarios. Esto pasa como los días de vamos a la playa. Cuando vamos a la playa en enero hay poca gente en la playa, pero cuando vamos ahora en agosto está masificada por las carreteras. Es lo mismo, las carreteras, el mismo escenario, pero con mayor número de vehículos. Muy bien, pues con esas recomendaciones nos vamos a quedar, insistiendo en aplicar el sentido común y lo que todos conocemos, pero que todavía es más importante en días, en jornadas como esta y las próximas, dado esta cantidad de vehículos, más de 7 millones que se esperan con motivo de este puente festivo de agosto. Hoy es el tema principal, lo ha sido, en nuestro espacio dedicado a seguridad y tráfico, gracias a Autoescuela Los Cedros y gracias a Pedro Fernández. Pero cierto es que agradecerte, por supuesto, estos minutos tan importantes de este tipo de recordatorios. Y nada, te esperamos, si te parece, el próximo jueves. Estupendo, Juan Carlos. Nos escuchamos el próximo jueves de nuevo. Gracias, un saludo. Gracias, igualmente.